Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El concierto homenaje al músico ecuatoriano Segundo Luis Moreno, a cargo de la Orquesta de Instrumentos Andinos, se realizará el 30 de enero a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán. En este recital, el público podrá escuchar las recopilaciones y composiciones de este artista con arreglos y adaptaciones de músicos contemporáneos ecuatorianos. Segundo Luis Moreno es considerado uno de los representantes más significativos de la música académica en el país en sus comienzos. Fue además pedagogo y director de bandas de gran trayectoria. Internacionales. Camagüey, Cuba. El sexto Festival Internacional de Videoarte de Camagüey se realizará el 31 de marzo al 4 de abril próximo en esa ciudad cubana. Más de un centenar de obras de 37 países de América, Asia, África y Europa fueron enviadas para participar en este festival. En la edición del 2015, el encuentro se distinguirá por su carácter multisectorial en el que se convergerán todas las artes como son la escénica, la música, la danza y el audiovisual, entre otras. Este festival, considerado único de su tipo en la isla, incluye proyecciones de las obras en concurso y sesiones teóricas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.